Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet bajo licencia Creative Commons, también conocida como NetAudio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Y después de un par de semanas en las que no pudimos hacer el programa, para hoy proponemos un monográfico sobre The Hathaway Family Plot, el proyecto en solitario del músico estadounidense Kevin McFadden. Y empezamos con una canción de título bastante largo, el concierto del cuarteto vanguardista de banjo en la planta de procesamiento de ciervos de Agnus Point. Este era el tema, el concierto del cuarteto vanguardista de banjo en la planta de procesamiento de ciervos de Agnus Point. Pertenece al primer disco de The Hathaway Family Plot, que se tituló Furia Impotente. Es un disco que permanece en parte inédito, Kevin McFadden, el músico detrás de The Hathaway Family Plot, ha colgado varios de sus cortes en su página de Bandcamp y son grabaciones que datan de hace más de 10 años. Y ya encontramos aquí las señas de identidad de este proyecto de estudio en solitario de Kevin McFadden, un artista afincado en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. McFadden cuenta que su misión es hacer música con todo aquello que tenga a mano, tanto si son instrumentos musicales convencionales como si no. En este disco, por ejemplo, empleaba un afilador de cuchillos, un silbato y una cacerola, entre otros instrumentos inusuales. Y también declara que la suya no es una música importante, pero sí honesta. En la discografía de The Hathaway Family Plot, que vamos a repasar a lo largo del programa de hoy, aquí en Intangible 23, encontraremos, por tanto, grabaciones caseras con combinaciones inusuales de instrumentos y voces ocasionalmente distorsionadas. El resultado oscila entre la música de cantautor más introvertida, lo ruidoso y lo industrial. Todo ello con letras que mezclan temáticas personales, con críticas a los excesos del capitalismo consumista y a la idea de que la música es una mercancía. Hasta la fecha se han publicado 7 discos de larga duración de The Hathaway Family Plot, además de algún EP y de una aparición en un recopilatorio del sello de los Países Bajos WM Recordings. Con ellos ha sacado asimismo buena parte de sus álbumes, de modo que podemos decir que WM es el sello de cabecera de The Hathaway Family Plot. Y si Kevin McFadden tiene cierto reparo a la hora de publicar al completo este primer disco, Furia Impotente, es porque lo considera su trabajo más amateur y estridente. Aunque lo cierto es que en discos posteriores McFadden seguirá una senda más o menos parecida, eso sí, dedicándole más tiempo a la labor de grabación. Y continuamos con un tema instrumental, I Can't Do This, No Puedo Hacer Esto, del álbum de The Hathaway Family Plot titulado Walmart Approved Music. I can't do this. Después de un EP que solo tuvo una tirada bastante limitada, el segundo larga duración de Eddie Hathaway Family Plot aparecía en 2009 con el título de Walmart Approved Music, música con el sello de aprobación de Walmart. Por supuesto, Walmart es una cadena de grandes almacenes y para Kevin McFadden pues representa un poco la voracidad de las grandes corporaciones. Comenta que este disco es un intento de hacer música invendible, aunque eso suponga que resulte un tanto difícil de escuchar. Y de este disco hemos escuchado el tema instrumental I Can't Do This. Como novedad, en la lista de canciones aparecen también un par de versiones de melodías tradicionales, pasadas eso sí por el filtro de Eddie Hathaway Family Plot. Y para preparar el programa de hoy, nosotros le escribimos por correo electrónico a este artista de Buffalo, en el estado de Nueva York, para ver si podía contestarnos algunas preguntas, lo cual hizo muy amablemente. Y voy a ir resumiendo sus respuestas a lo largo del programa. En primer lugar, le preguntaba a Kevin McFadden si alguna vez había tocado con otros músicos o dado conciertos. Y resulta que solo se ha celebrado un único concierto de Eddie Hathaway Family Plot. Fue una actuación medio improvisada después de que una banda de teloneros no pudiera asistir a un concierto. Junto a unos amigos, McFadden tocó temas de su primer disco, incluyendo el que escuchábamos antes, de título tan largo, y la cosa quedó ahí. Ocasionalmente Kevin McFadden toca junto a otros músicos, pero no como The Hathaway Family Plot, que queda por tanto como un proyecto en solitario y de estudio. Y siguiendo un poco con las preocupaciones económicas, el siguiente álbum de este artista se tituló Deuda. Escuchamos la canción que le da título. I can't pay it. I can't pay it. debt. I'm in debt. I'll die with it. Mira mi bella casa, mira mi bello coche. Canta aquí Kevin McFadden y el estribillo lo que dice es estoy endeudado. Era la canción Deuda del disco del mismo título, el tercer trabajo de larga duración de The Hathaway Family Plot, publicado en 2011. Y es este un disco, dice Kevin McFadden con mucha ironía, sobre el placer de tener una casa en propiedad. La música de The Hathaway Family Plot no solo tiene un carácter claramente anticomercial, también puede servir de antídoto, según su autor, a los libros y casetes de autoayuda. Y seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Vamos ahora con una versión de Sparkle Horse titulada Sunshine e incluida en este mismo trabajo Deuda de The Hathaway Family Plot. Thank you. El objetivo de The Hathaway Family Plot es tener un sonido único, no que sea la suma de tales y tales influencias. No obstante, reconoce el impacto que han tenido para él las obras del compositor estadounidense Charles Ives, o también artistas como el misterioso y solitario Yandek, a quien ha versionado en uno de sus discos, o Tom Waits. Y ya en el lado del netaudio, pues Kevin McFadden es seguidor, por ejemplo, de la finlandesa Violeta Päivänkäkärä, que ha sonado en más de una ocasión aquí en el programa. Y en esta lista de músicos a los que admira el creador detrás de The Hathaway Family Plot, tenemos que incluir a Mark Linkous de Sparkle Horse, un músico importante en toda la escena alternativa desde los años 90 y que se había suicidado un año antes de publicarse el disco Deuda de The Hathaway Family Plot. Seguramente de ahí este homenaje con la versión del tema Sunshine, Luz del Sol, de Sparkle Horse. Se demostraba aquí que Kevin McFadden es capaz, muy capaz, de crear música bella. Y también es otra balada, está titulada She Goes Away, ella se va. Thank you. El álbum Worry, Preocupación, Preocuparse, es probablemente el trabajo más personal de The Hathaway Family Plot y surgió después de un año de tragedias personales. Según se indica en el texto que acompaña al disco, es una colección de canciones sobre miedos, ansiedades y frustraciones, sin apenas ironía. Y de este trabajo de 2013 hemos escuchado la canción She Goes Away, Ella se va, que estaba seguida de otra llamada The More I Love, The More I Worry. Cuanto más amo, más me preocupo. Ya desde los títulos de las canciones estaba bien claro ese marcado carácter personal que tiene todo el disco. Y en 2015 llegaría un larga duración más de The Hathaway Family Plot, Spare Time, Tiempo Libre. Y de ahí extraemos el tema instrumental Wild Root, Raíz Salvaje. Este era el tema Wild Root del álbum Spare Time de The Hathaway Family Plot. Y a la hora de crear una canción, un instrumental como este, Kevin McFadden empieza con una pista de batería o con una improvisación para piano, entre otras opciones, sin tener una idea definida de cuál va a ser el producto final, y a partir de ahí va añadiendo capas y capas hasta que surge la canción. Y comenta que si el resultado no le satisface, simplemente lo descarta y empieza con otra idea nueva. A veces ese proceso puede ser bastante rápido, y en otras ocasiones dice que puede pasarse meses ajustando los niveles de sonido en una canción. como no domina al 100% los aspectos técnicos de tener un estudio en casa, tiene que dedicarle tiempo a esta tarea y en cualquier caso ha ido mejorando desde sus primeros discos. Y este trabajo, Spare Time, de 2015, tiene una de las mejores baladas de The Hathaway Family Plot, Lisa Marie, que en un primer momento íbamos a seleccionar para el programa de hoy, pero tampoco queremos quedarnos solo con esa faceta de su música, aunque sea quizás la de más fácil escucha. Y continuamos ahora con el disco de 2016, Having No Alternative, No Teniendo Alternativa, del que escuchamos la pieza El Sol Brilló, No Teniendo Alternativa, sobre lo que no era nuevo. Thank you. Ahí estaba la pieza El sol brilló, no teniendo alternativa, sobre lo que no era nuevo, del disco Having No Alternative de 2016 de The Hathaway Family Plot, dentro de este repaso a la discografía del músico Kevin McFadden aquí en Intangible 23. Y este es un buen momento para hablar de las portadas que adornan esos álbumes. Incluyen siempre fotografías tomadas por el propio McFadden en la ciudad de Buffalo o en sus cercanías, normalmente mostrando edificios en ruinas. Él encuentra una similitud estética entre esas fotografías no retocadas y la aspereza de su música casera. Y aunque reconoce que los edificios antiguos y destartalados de su ciudad son lo que más le atrae, admite que allí hay otro tipo de paisajes. Hay bastantes referencias a la ciudad de Buffalo en la música de The Hathaway Family Plot. Por ejemplo, en su primer disco había un tema titulado La Sociedad de Apreciación de Millard Fillmore. Fillmore fue un presidente de los Estados Unidos muy ligado a Buffalo. Para muchos, el peor dirigente de la historia del país, al menos en siglos pasados. Ya sabemos que hay alguien haciendo méritos en estos momentos para superar todo lo superable al respecto. Y de hecho, Kevin McFadden comenta que había pensado dar un giro en su música y en sus portadas hacia una belleza más convencional. Pero siendo la situación de los Estados Unidos la que es, parece ser que ese giro no se producirá en un futuro cercano, porque de alguna manera su música refleja lo que él ve a su alrededor. Y de esta manera llegamos ya al último disco hasta la fecha de The Hathaway Family Plot, publicado en el pasado mes de enero de 2017, por tanto, que se abría con una de sus canciones más impactantes, esta Dimaxion. Let's cut it off! Yeah. Dimaxion, yo me he enterado ahora, es un término asociado a las invenciones de Buckminster Fuller y significa máxima tensión dinámica. Es el título también del primer corte del nuevo disco de The Hathaway Family Plot, cuyo título podríamos traducir como La mecánica en la era de la reproducción artística. Incluye canciones escritas a principios de 2016 y el disco se publicaba el 12 de enero de este año. Vamos a encontrar ahí una depuración del estilo habitual de McFadden, con un uso bastante extensivo de sonidos sampleados, sacados de páginas web que trabajan con licencias Creative Commons y similares. Y sobre este tema, sobre la cultura libre, McFadden explica que en un primer momento, hace unos 10 años, apostar por las licencias Creative Commons le pareció una idea novedosa y progresista que le permitiría acercar sus composiciones a oyentes de diferentes partes del mundo. Por otra parte, al principio no pensaba que alguien fuera a pagar por esta música. Pero con el paso del tiempo, pues ha cosechado buenas críticas en varios blogs y también su música ha sido usada por artistas de Alemania, México o Argentina. Esto no quiere decir que McFadden descarte por completo subir en algún momento su música a plataformas como Spotify, pero por ahora se siente cómodo con las netlabels, las plataformas como el Archivo de la Música Libre o Bandcamp y con las licencias Creative Commons en general. Dice que si tiene que elegir entre no hacer dinero o tener que hacer concesiones en términos artísticos, tiene clara la respuesta. Y del mismo disco, La mecánica en la era de la reproducción artística, escuchamos la canción She sounded like birds. Ella sonaba como pájaros. Se nos acaba el tiempo, pero más o menos ya te he contado todo lo que tenía previsto sobre The Hathaway Family Plot, el proyecto en solitario y de estudio del músico de Buffalo en el estado de Nueva York, Kevin McFadden. Así que vamos a darnos prisa para que nos dé tiempo de escuchar otro tema de su nuevo disco. Este que acaba de sonar era She Sounded Like Birds. Vamos ahora con el último ya. William Bullock kicks at his machine. William Bullock golpea su máquina. Hay unas cuantas referencias a la historia de Estados Unidos en la discografía de The Hathaway Family Plot y también en concreto a la figura de los inventores. William Bullock fue un inventor que introdujo mejoras en la imprenta y que murió después de que su pierna se quedara atrapada en una de esas imprentas y se le gangrenara. y se mencionaba su nombre en el título de este tema, William Bullock golpea su máquina. Un tema más del nuevo disco de The Hathaway Family Plot, La mecánica en la era de la reproducción artística. A lo largo del presente programa hemos repasado la discografía de Kevin McFadden, o lo que es lo mismo, The Hathaway Family Plot, y colgaremos en el blog la entrevista original en inglés por correo electrónico que mantuvimos con este músico para preparar el guión. Ya nos despedimos en esta edición 782 de Intangible 23. Sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta pronto. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.